Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Pues esta canción invita a bailar, ¿eh? ¿No? Sí, un baile así suavito. Podemos dar un pasito, ¿no? Un par de pasitos, sí. Paro. A ver, un poquito de música si bailamos. Au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Que has dado pisotones. Yo a ti no. Será al revés, me parece. No, es al revés. Tú me has pisado tú. Bueno, vamos a continuar. Tenemos más invitados aquí en el estudio. A mí me ha gustado que viene. Viene por primera vez, y espero que la primera vez sea inolvidable, como muchas primeras veces, ¿no? Que nos pasa en la vida. La primera vez siempre es así, ¿no? Muy especial. Suele serlo. Puntito canalla, ¿eh? O debería, ¿no? Esta música nos ha puesto un poco tontos, ¿no? Sí, sí, no, está bien, está bien. Primer beso, el primer baile. Y etcétera. Me parece que no estamos yendo en un jardín. Sí, yo creo que sí. Que salgamos de él porque no sé cómo vamos a salir. Bueno, el siguiente invitado es muy simpático, por eso estamos así de buen humor, siempre alegra. Es un hombre que siempre sonríe, aunque a veces se cabrea mucho, ¿no? Pero siempre sonríes, ¿no? Trato de hacerlo. ¿Sí? Sí, es salud, ¿no? Oye, pero no te pongas tan formal, hombre. Que no. Estamos entre amigos, ¿no? Bueno, Inés, ¿por qué me ha invitado a este señor? Pues mira, está aquí además un amigo, Enrique Rodríguez Contreras, que es el presidente del Consejo de Distrito Sur. No, sureste. Sureste, ay, sureste, el sur sureste. Es el mío, por eso claro, me equivoco. Sí, sí. Y el mío. Y el tuyo también. El distrito sureste, que engloba bastantes barrios. Tenemos a Fuensanta, tenemos San José Obrero, tenemos Fidiana, Cañero, y me falta alguno. Arenal. Y muy bien. ¿Y todos esos barrios para ti solo? No, hombre, no. Por favor, qué barbaridad. Superhombre aquí, ¿eh? Que no. En la fuerza de lo colectivo, ¿no? Si no, ¿de qué? Eso es imposible, ¿eh? Los superhombres no existen, ¿eh? Bueno, y recientemente ha comenzado la vela de la Fuensanta, que bueno, un año más no ha participado el Consejo de Distrito y por tanto no tiene la presencia ni la participación de los vecinos, vecinas, colectivos, asociaciones. Cuéntanos qué ha pasado o qué está pasando. Bueno, la vela es un asunto más entre todos los asuntos en los que interviene el Consejo de Distrito. Y si cabe siendo relevante, porque es una fiesta entrañable y de la red vecinal, de la gente de los barrios especialmente más cercanos, la gente del Pocito y de la Fuensanta, también lo es de la ciudad, ¿no? Pero la verdad es que en el rango de interés dentro de los asuntos en los que trabajamos en el Consejo, la vela ha cumplido una función muy importante de proyección, de cohesión de colectivos, pero sin duda, bueno, pues no dándose las condiciones idóneas para poder fortalecer ese trabajo y que se entienda desde la institución que eso es lo que nos interesa a nosotros de la vela, nos dedicamos a otros asuntos que para nosotros son tan o más importantes, si cabe, que la propia vela, ¿no? En los problemas de la ciudad, que son muchos, ¿hay algo que coincide en cada uno de los barrios? Bueno, sobre todo que los barrios son los que le dan identidad a la ciudad, ¿no? La ciudad no es en sí mismo. Hay problemas comunes que le afectan a todos por igual, o son circunstancias distintas. Bueno, hay problemas que subyacen en el ADN de los barrios y es la vertebración social. Hay una cuestión muy importante y es que esa red de proximidad que se establecía en las comunidades o en las casas cuando las puertas estaban abiertas, ese nivel de cercanía, eso se ha perdido. Eso, la vida loca esta que nos trae y que nos lleva, pues uno de los componentes como es eso, ¿no? La familiaridad, el entorno de proximidad que se establecían en la calle y en los barrios, donde los niños salían y salían sin el miedo de, ni de los niños ni de los padres, eso se ha perdido. Y esa red se construye desde la cercanía, ¿eh? Bueno, los colectivos de algún modo pues le dan identidad a esos espacios y lo hacen viable. No solamente, ¿no? Hay otras muchas cosas, otros componentes que ayudan, pero eso es muy importante, ¿no? Y eso me, es una cuestión que ni la institución ni subvenciones, eso tiene que salir del ADN de la gente, ¿no? Y fomentarlo desde la propia gente, ¿no? El Consejo de Distrito Sureste es uno de los consejos de distrito más activos de esta ciudad y además trabajan en muchos espacios distintos. ¿En qué estáis en este momento? Sé que es mucho, empieza por algo, porque sé que es mucha la tarea que os trae y, bueno, pues siempre por mejorar la vida, ¿no?, de la gente del distrito. Mira, yo os distinguiría como dos aspectos. Uno, que es en el ámbito de la reivindicación, que son esos asuntos en los que todos los colectivos somos capaces de ser un poco generosos y ponernos de acuerdo. Esto es más importante que esto otro, a esto vamos a ir atacando de hora primera, lo otro va a ser un poco más gregario. Y luego hay otros asuntos en los que nosotros somos agentes activos, en la promoción de ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, hay como dos patas muy importantes en las que estamos ahora mismo y llevamos desde el año pasado trabajando con mucha dedicación, que es el Foro Educación y Barrio Sureste. Es una experiencia, está siendo una experiencia súper gratificante, donde probablemente ni siquiera las necesidades económicas, aunque siempre son importantes porque ayudan a financiar lo que luego quieras poner en carga, son lo más importante. En ese foro está ahora mismo representado todos los colegios y los institutos públicos del Distrito Sureste, 6 colegios, 4 institutos. Están representados todos los departamentos municipales que actúan en el territorio y están representados los colectivos ciudadanos. Eso tiene una potencia en sí mismo que es revolucionaria y que nos estamos dando cuenta de la carga que tiene. De que todos esos recursos que se manejan desde todos esos espacios multidisciplinares, primero, son un sumatorio, eso no resta, eso no hace nada más que sumar, y además nos obliga a todos y a todas a girar un poco la visión, ¿eh? Ya no somos tanto lo que somos por nosotros, sino lo que somos en función de la suma, ¿eh?, que generamos juntos. Eso es genial. Pero eso debe ser enormemente difícil, ¿no? Bueno, eso exige primero mucho trabajo, diría yo, de subsuelo, ¿eh? Hay que empezar por entramar esa red de confianza que hay, de la que hablábamos antes, pero a través de una relación franca, ¿no?, en la que tú te relacionas con tu colegio, porque eres vecino, eres padre de un niño que va al colegio, de un niño que va al instituto, ¿eh?, desde la perspectiva de colectivo. Pero es que, por ejemplo, fíjate, mira, la escuela pública se ha dado cuenta que necesita del espacio donde actúa, ¿eh? La escuela no es solo el espacio de la escuela, sino que es la consecuencia de la realidad que la tiene alrededor de sí. Mucho mejor te irá si la entiendes, ¿eh?, si la integras y si además la haces parte de ti, y al contrario, ¿no? Entonces, este trabajo lo que nos ha dado es la perspectiva de globalidad. Y sobre todo porque además nos interesa y mucho, ¿no? Esto surge en buena medida porque la escuela pública empieza a descapitalizarse en nuestro distrito de una forma un poco canalla, ¿no? Pues porque empiezan a perderse unidades que sorpresivamente fugan hacia la oferta privada. Yo no voy a entrar en discusiones concertadas, ¿no? Pero la cuestión es que eso es un dato tangible y real que, bueno, que levanta las alarmas de mucha gente. A partir de ahí se empiezan a entablar relaciones, pues desde los colegios con técnicos de participación ciudadana, con la red de AMPA, que empieza a fortalecerse más o menos porque fluctúa, los movimientos vecinales, pues algunos están más ojo pendiente de ello o no, y el consejo ahí, de lo que se trata, nosotros no somos ni Superman ni Superwoman, ¿no? Lo que somos es reflejo de lo que se mueve alrededor nuestra. Entonces, eso hemos creído que es muy importante y ahí vamos a estar. Y de hecho, o sea, ahora, ese foro educativo, lo que pretende sería, perdón, lo que pretende es unificar todos los ámbitos del distrito, pero con un fin, ¿no? Claro, claro, el fin es la dignificación y la mejora de la escuela pública. O sea, nos interesa y mucho, ¿no?, que ese espacio donde nosotros dejamos a nuestros hijos y nuestras hijas tenga las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que surge puntualmente, pues como todas las mechas que se encienden por algún motivo, pero luego es que nos hemos ido dando cuenta, por ejemplo, que cuando somos capaces de trabajar con clave de género, cuando ponemos los recursos que cada uno de nosotros y de nosotras vamos haciendo en torno, por ejemplo, a lo del 8 de marzo, hicimos un programa que sobre este se pone las gafas violetas, ¿no? Y simplemente con hacer el sumatorio de lo que cada uno hacía, salió un pedazo de programa espectacular, ¿eh? Y dijimos, pero bueno, esto es genial, ¿eh? Y no nos cuesta más de lo que ya hacemos, ¿no? O sea, es poner en carga o por ejemplo, el fenómeno que para nosotros ha sido más revelador todavía. El Día de la Vecindad, que nosotros no hicimos el año pasado, pues porque no participamos en la velá, ¿eh?, que es con lo que hemos abierto, lo reconvertimos en un espacio de proyección de nuevas oportunidades, ¿no? Y a través del foro iniciamos una andadura donde al final el Día de la Vecindad lo catalizaron los alumnos y los alumnas de los centros de secundaria. Pasaron casi 800 chavales por el Día de la Vecindad que le dieron a ellos el protagonismo. O sea, todo eso ha salido a partir de ese hilo conductor de generosidad, ¿no? Todo ese trabajo que se hace desde vuestro distrito, ¿cómo se puede trasladar a otros distritos que a lo mejor les cuesta más llegar a esa empatía, a esa proximidad, a esa motivación para que la gente pueda construir algo tan común de todos y todas, ¿no? ¿Dónde está la clave? ¿En qué? Mira, si yo lo supiera, lo habríamos patentado y lo habríamos liberado con código de estos libres, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? Que estamos muy acostumbrados a mortificarnos mucho en lo que podíamos haber hecho y no hemos hecho, ¿no? Yo creo que la lectura tiene que empezar a ser un poco al contrario, ¿no? A ver hasta dónde somos capaces de tener, qué cantidad de energía tenemos y en qué vamos a cargarla, en dónde vamos a priorizar. Y probablemente con un poco de generosidad. Yo lo de la palabra generosidad últimamente entiendo que es esencial, ¿no? O sea, es que yo soy capaz de trabajar contigo, ¿eh?, de forma generosa si tú lo haces conmigo, ¿eh? Y de ahí surgen cosas buenas. Nosotros lo que hemos hecho es intentar racionalizar ese tiempo de dedicación, que sabéis que estamos en muchos frentes cada cual, y bueno, pues de esa manera de racionalizar la energía han salido prioridades. Ahí es donde estamos, ¿no? Y luego, hombre, también mirando de una forma un poco alrededor, ¿no? Nosotros somos sureste, pero miramos con mucha proximidad a sur o a centro, porque sus problemas y nuestros problemas, aunque sean concretos de cada cual, pero tienen una línea, y es que afectan a la gente humilde de nuestros barrios, ¿no? También estáis trabajando en un proyecto cultural, que es la Casa de los Córdoba, que, bueno, es un proyecto ambicioso, como lo sois vosotros, y bueno, ¿cómo va? ¿En qué momento está? Cuéntanos. La Casa de las Córdobas es un proyecto que a mí personalmente me entusiasma, ¿no? Porque me parece que tiene todas las claves para ser un proyecto de éxito. Lo que nosotros hemos entendido por el proyecto de la Casa de las Córdobas, de las ciudades, o de los espacios, que en el mundo, y especialmente en el mundo americano, sudamericano especialmente, tienen cercanía con o es Córdoba o es tiene proximidad con Córdoba, es que, primero, tenemos la marca. La marca no nos la va a quitar nadie, ¿eh? Yo hago aquí un reflejo a lo que fue la capitalidad cultural por la que aspirábamos en 2016, que competíamos con muchas ciudades. Córdoba no compite con nadie. Córdoba es la primigenia, ¿eh? Es la única y la primera, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos marca. Pero luego, además, nosotros es que esto le hemos dado una componente que es muy importante para nosotros, y es ligar vecindad y cultura. Son dos términos que normalmente no van de la mano. Y es muy triste, que es como si por ser la condición de vivir en un barrio, y de ser vecino normal y corriente, ni lo que los vecinos hacen es cultura, es un debate interesante, ¿no? ¿Y por qué la cultura, entendida en mayúsculas, no llega a los espacios urbanos de lo que no es el casco, ¿no? Del gran teatro, de los sitios... Entonces, a nosotros nos parecía que esa doble componente le daba una fuerza para nuestro entorno muy importante. Que en torno al edificio de Campo Madre de Dios, de la iglesia que está abandonada allí en ese espacio, nos serviría primero para entablar relaciones con el continente americano, que de hecho ya de forma absolutamente voluntaria y desde nuestro ámbito ya hemos establecido con algunas ciudades del continente americano, como os digo, para relacionarnos de igual a igual. Hemos recibido, por cierto, un feedback extraordinario, ¿no? Porque ellos nos quieren, desde luego, mucho más de lo que los queremos nosotros sí. A ellos, ¿no? ¿Eso produciría un hermanamiento de esas ciudades? Bueno, eso nos llevaría a lo que fuera posible, ¿no? La cuestión del asunto no es eso. Lo importante de esto es la andadura, ¿no? O sea, si somos capaces de entablar relaciones de generosidad, otra vez, volvemos otra vez a la burra al trigo, ¿no? Donde nos reconozcamos como iguales y compartamos la esencia de lo que somos, Córdoba sigue siendo la primera ciudad, o sea, para nosotros no sería una fuente de oportunidades, no solo en la cultura, sino en la economía, en una cantidad de cosas que ganamos, y que además no pierde nadie, ¿no? Pero estamos teniendo poca sintonía, por decirlo de alguna manera. Estamos teniendo... Para que existan estos territorios, estas zonas, hay intereses muy concretos para que siempre se mantenga la ignorancia, ¿eh? Eso siempre es una idea de un sistema. Claro, claro que sí, claro que sí. Educación, cultura, relación de iguales, eso es libertad, ¿no? Eso es relación. Eso les molesta a un grupo importante de este país, sí. ¿No? También, bueno, creo que es el único consejo de distrito que trabaja en el fomento de la creación de cooperativas de trabajo para la ciudadanía y los vecinos y vecinas del distrito, ¿no? Es algo muy interesante. Y cuando antes Alex decía, bueno, esto se puede aplicar en otros distritos, bueno, pues a lo mejor se pueden hacer y compartir experiencias participativas y compartir en otros distritos. A lo mejor una no encaja, otra sí, pero sería muy interesante ese compartir de experiencias. ¿Cómo va este proyecto? Mira, ese proyecto es de las cosas que... ¿Y por qué no? ¿No? ¿Y claro, por qué no? Bueno. Pues bueno, pues si es que esa no. Es necesidad, ¿no? Pues si es que no, es que pues ya lo tenemos, el no ya lo tenemos. Pero ¿y si sí, ¿no? Eso fue una cuestión así, ¿no? O sea, surgió de esa manera, ¿no? Vamos a tratar a ver si somos capaces. Hicimos una convocatoria. Hubo una militancia de la vecindad que dijo generosamente otra vez, oye, aquí vamos a estar gente del distrito, ¿eh? De los barrios del distrito, que vamos a estar animando a nuestra vecindad, ¿no? Y vamos a estar con ellos, ¿no? En este proceso. Entonces, desde la desconfianza de gente que está en el paro, bueno, pues se les explicaba a la gente que nuestro interés no era hacernos patrones de nadie, ¿no? Sino animar y acompañar en un proceso donde la desesperanza que genera el tiempo de no tener ocupación, pues fuéramos capaces de armarlo juntos, ¿no? De esa experiencia compleja, dificultosa, porque se sabe que la creación de cooperativa, que una cooperativa se cree, no quiere decir que tenga éxito, ¿no? O sea que es complejo, es como complicado. Pero bueno, la experiencia nos ha dado que hay dos empresas, dos cooperativas, ¿no? De ahí han salido dos cooperativas, una un poco más balbuceante y la otra está empezando a hacer una andadura, pues bueno, a lo largo del tiempo, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero ha sido magnífico, ¿no? Porque no podemos hacer también intervención en el ámbito laboral, aunque no tengamos, y esto sí quiero contarlo, tenemos en el distrito dos espacios abandonados por el ayuntamiento, con una inversión de casi 5 millones de euros que se hizo, no en la legislatura del PP, sino en la anterior, que es en el Granadal. Hay un centro justo detrás de los bomberos, que está, una parte lo tiene una patronal, que hizo un convenio el ayuntamiento para la cesión, muy ventajosa, por cierto, para esta organización, y la planta baja de todo ese edificio está cerrado. Y luego está el vivero de empresas que se habilitó en Conquistador Doña Álvarez, que está al lado del Pocito, con 24 puestos para estar disponibles con una pequeña inversión, ¿no? Y que llevan cerrados, pues no sé si son cerca de 6 años. ¿No? Ya vale cerca de 120.000 euros el remozamiento de aquello, o sea que... Enrique, creo que tendremos que volver a hablar de estos temas y de reivindicaciones. Claro. Entonces, claro. Tendremos que volver a vernos, aunque tú no quieras. Yo, si me pones musiquita como la del principio, sí, lo mismo, ¿eh? Me animo. Tendremos que volver a hablar. Creo que es un tema muy interesante y parece que en la ciudad no se hacen cosas y se hacen muchas cosas. Lo que pasa es que no se saben y por eso nosotros queremos contarla. Nosotros queremos también ser esa altavoz de todo lo que ocurre en nuestros barrios y en este caso, Distrito Sureste. Muchas gracias, Enrique, por estar esta mañana. A vosotros y a vosotros. Gracias, amigo. Venga. Paradigma Radio, la razón del pueblo. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu camino.